transmitiendo desde la ciudad más grande del mundo. Desde la ciudad más grande del mundo, con más de 1.21 gigawatts de potencia, viajando a través de todo el planeta vía www.expressiveradiofm.com. La mejor música. La mejor música. Mira cómo bailo. Y'all ready for this? La mejor programación, pero sobre todo, la mejor plataforma radial del universo radiofónico. Esto es ExpressiveRadioFM.com. Emisor integrante de la Asociación Internacional de Emisoras de Radio Online del Mundo. Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM presenta equilibrio, armonía, emociones, salud, energía. Un espacio dedicado y enfocado totalmente a la salud. Esto es Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Mente y Salud. Sean bienvenidos. Buenas tardes, muy buenas tardes, bienvenidos a este, un programa más que de Mente y Salud, una semana más con ustedes, aquí disfrutando y además con un tema serio, más en estos tiempos en los que estamos, un tema que yo espero que les guste, porque hoy vamos a hablar de muchas cosas. O sea, vamos a comenzar con el silencio, vamos a comenzar este con una persona que comparte sus días en un retiro budista de 8 días, qué es lo que aprendió, qué es lo que sacó de esa estancia, y luego vamos a ir, porque además todo está hilvanado con qué es el mindfulness. Vamos a comenzar con el silencio. Hoy mandé una imagen del Buda que decía: cuando logres el silencio, habrás aprendido el idioma del alma, que es una frase obviamente de Buda. Todos sabemos lo que es el budismo y lo que es la meditación budista y la importancia del silencio. Si alguien ha estado en un retiro budista o ha estado en una meditación budista, sabe que el silencio es importantísimo porque es la única posibilidad que tienes de conectar con el alma. Pero también hay otros puntos de vista sobre el silencio, y voy a comenzar con los puntos de vista de Neil Donald Walsh. Muchos lo deben de conocer por sus famosos libros de Conversaciones con Dios, que si no has leído ninguno, te recomiendo el primero, es interesantísimo, ¿sí? Y en sus libros, en estos libros sobre Conversaciones de Dios con Dios, nos explica en estas palabras cómo la vida es una meditación permanente. Entonces, si vivimos plenamente conscientes cada momento y estamos conectados con nuestro interior y al todo, que es al final lo que van a descubrir con el mindfulness. Y estas son sus palabras y una presentación con bellísimas imágenes de la naturaleza. Y él dice así, Neil Donald Walsh: recuerda, los silencios mantienen los secretos. Por tanto, el sonido más dulce es el sonido del silencio. Esa es la canción del alma. Algunos escuchan el silencio en la oración, otros cantan la canción en su trabajo, algunos buscan los secretos en la contemplación tranquila. Cuando se alcanza la maestría o se experimenta, los sonidos del mundo pueden apagarse, las distracciones aquietarse, toda la vida se convierte en una meditación. Todo en la vida es una meditación, en la que contemplas lo divino y experimentas de esta manera. Todo en la vida está bendito, ya no hay lucha, ni dolor, ni preocupación, solo hay experiencia. Respira en cada flor, vuela con cada pájaro, encuentra belleza y sabiduría, puesto que la sabiduría se encuentra en todos los sitios donde se forma la belleza. La belleza se forma en todas partes, no tienes que buscarla, sino que esa belleza vendrá a ti. Cuando actúes en este estado, conviertes todo lo que haces en una meditación y así en un don, en un ofrecimiento de ti a tu alma y tu alma a el todo, o sea, a Dios. Al lavar los platos, disfruta el calor del agua que acaricia tus manos. Al preparar la cena, sientes el amor del universo que te trajo este alimento y como un regalo tuyo, al preparar esta comida, viertes todo el amor de tu ser. Al respirar, respira largo y profundo, respira lenta y suavemente, respira la suave y dulce nadería de la vida, tan plena de energía, tan plena de amor, es amor de Dios lo que estás respirando. Respira profundamente y podrás sentirlo, respira muy, muy profundamente y el amor te hará llorar de alegría. Porque conociste a tu Dios y tu Dios te presentó con tu alma. Utiliza tu vida como una meditación y todos los eventos en esta. Camina en la vigilia, no dormido. Muévete con perfección, no sin ella, y no te detengas en la duda ni en el temor. Tampoco en la culpa ni en la autorrecriminación. Reside en el esplendor. Permanece con la seguridad de que eres muy amado. Siempre eres uno con Dios. Siempre eres bienvenido a casa. Porque tu hogar es mi corazón y mío es el tuyo. Somos todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Esto es de Neil Donald Walsh. Espero que te haya gustado. A mí, la verdad, cuando lo leí para preparar esta conversación que tenemos todos los jueves entre tú y yo en este tu espacio Mente y Salud, me impactó tanto que dije voy a compartirlo con todas las amigas y amigos que nos escuchan jueves tras jueves. Les invito a opinar, les invito a comunicarse con nosotros a través del WhatsApp, es 55 19 57 21 29. Les repito, 55 19 57 21 29. Ese es el WhatsApp, ahí me puedes dejar tu mensaje y con todo el gusto te estaré contestando. También te puedes inscribir e incorporar al grupo que estamos formando en Facebook de Mente y con Y Salud. No va con apócrifo, es Mente y Salud con Y. Tómalo en cuenta porque hay otros sitios, no se vayan a estar inscribiendo en otros lugares. Esto es Mente y Salud. Y estamos formando una comunidad dentro del espacio de Mente y Salud que pronto conocerán las noticias y todo lo que vamos a tener ahí listo para todos ustedes como se lo merecen. Y vamos con esta experiencia de una persona que hace ya algún tiempo, bastantito tiempo, apagó su celular, hizo un bolso con ropa cómoda y se fue a un centro de retiro. ¿Sí? No sé si en México haya centros de retiro budistas, sé que muchos países lo existen, pero en México concretamente no lo sé. Si tú sabes de alguno, por favor, comunícanoslo, es importante para vivir una experiencia profunda. Yo conozco centros de meditación budista, la colonia Roma, aquí en la Ciudad de México, el centro de Coyoacán, que desafortunadamente acaban de cerrar no hace mucho tiempo. Es una verdadera pena, pero bueno, o sea, así es la situación y en parte así es la vida. Entonces, pues vamos a ver cuál fue su experiencia dentro de este periodo de reflexión dentro de un centro budista. Mucha gente piensa de que los centros budistas son como los centros de yoga, centros de desintoxicación, y de verdad no tiene nada que ver con esto. En el centro budista lo que se hace es, aparte de compartir tareas domésticas, porque esto sí lo sé, que en algún tiempo estuve yo cercano a algo parecido al budismo, aparte de compartir tareas domésticas, ¿sí? Cada persona tiene lo suyo, ¿sí? Te enseñan prácticamente cómo comer, ¿sí? A usar las manos para comer. Explican qué horario es. Recuerden, en los centros budistas se levanta uno muy temprano, normalmente 5 de la mañana. ¿sí? Con meditaciones constantes, permanentes. Entonces, esta persona fue, y ahí no solamente no se puede hablar, obviamente, es un monasterio, no se puede fumar, no se puede beber alcohol, sino que tampoco se puede escuchar música, leer o escribir. Sí, también hay una regla en algunos centros monásticos que yo he conocido, que es no mirarse a los ojos a alguno de los asistentes. Normalmente es una regla que generalmente se rompe, sobre todo en los países occidentales. Siempre queremos ver a quién tenemos enfrente, y bueno, es algo normal, ¿no? ¿Qué es lo que aprendió esta persona en 8 días de estar en un centro de retiro budista? Primero, dominar el cuerpo. Esta misma persona nos dice que no es deportista ni tiene sobrepeso. Es una persona común que, al verse obligada, entre comillas, a estar 40 minutos sentada con las piernas en posición de loto, ¿sí? Mucha gente no puede llegar al loto, se ponen en piernas cruzadas tipo indio y se acabó. O sea, tampoco se complica mucho la vida, con los hombros caídos hacia atrás, la espalda recta, los ojos entreabiertos y con la orden de no poder moverse una vez que se tocara la campana. Normalmente los primeros días, créame, lo que es un suplicio. O sea, pasas los primeros 5 o 10 minutos, ya quieres salir de ahí corriendo, pero bueno, o sea, es tolerable, ¿no? La meditación ocurría frente a una pared blanca y sobre un zafu. Para los que no sepan qué es un zafu, es un cojín especial para meditar que usan los budistas. Esta persona nos dice que tardó 4 días, equivalentes a 12 meditaciones diarias de un total de 8 horas, en lograr el control de su cuerpo. El maestro hablaba media hora al día mientras meditábamos y tocó este tema: el dolor es un mensaje que te llega y molesta, y la clave está en ignorar ese mensaje, y hasta que se cansa de recordarte lo incómodo que estás. Cuando pasas de ese umbral y tu concentración no está enfocada en hacerte caso, o sea, en concentrarte en el dolor, sino en llevar tu respiración, es posible no sentir que la circulación de tus piernas está estancada y tengas la sensación de que nunca vas a volver a caminar. Pude comprobar que la mente es capaz de dominar al cuerpo si se quiere, y esto es real, esto yo se los he dicho. La mente es un ser muy poderoso, solamente tenemos que darle la orden y ponerla en donde queremos que ella nos responda correctamente, y esto se nos olvida muchas veces. La segunda cosa que aprendió es la mente en blanco. ¿En qué piensas cuando estás frente a una pared en blanco? ¿Sí? Normalmente, si se lo preguntamos a cualquier persona, nos va a decir que en todo, desde las cuentas de pagar, los problemas de trabajo, los problemas de casa, todos los problemas que te suceden pasan por tu mente. Desde las cuentas, o sea, hasta los traumas infantiles, el futuro, todo lo que tú te puedas imaginar, igual que le pasó a esta persona. La idea, por supuesto, era no pensar. Esto me costó 5 días y solo lo logré de manera completa e íntegra en 3 de las 96 meditaciones que practiqué en 8 días. Es difícil porque los pensamientos llegan a la cabeza y estar en blanco no se puede. Entonces, lo que hacía, lo que había que hacer era no detenerse en el pensamiento. Y esto yo en alguna ocasión lo he platicado: los pensamientos son como un tren, la locomotora eres tú. Lo que tienes que hacer es que todos los pensamientos pasen, y van a pasar porque no los puedes parar, pero no detenerte en ninguno. Ese es el truco, y es lo que nos dice esta persona. El truco era no detenerse en el pensamiento. Si llega a la cabeza una persona, no desarrollar lo que te provoca, las últimas conversaciones sostenidas o cómo ha sido esta relación, sino simplemente dejarla ir, dejar ir la imagen, dejarla pasar, ¿sí? Y seguir concentrado, obviamente, en la respiración, inhalar y exhalar. Eso es todo. Cuesta y mucho, pero es posible alcanzar un estado de blanco invierno en la mente. Y créanme, lo que esto no necesitan ir a un monasterio, lo pueden hacer en su propia casa. Recuerden que nos pueden escribir al WhatsApp si tienes alguna pregunta, alguna duda, alguna inquietud: 55 19 57 21 29. Repito, 55 19 57 21 29, una vez más, 55 19 57 21 y 29 en el WhatsApp, o te puedes incorporar a la página de Facebook Mente y Salud. Mente y Salud no lleva ningún símbolo en medio, sino es Mente como suena y Salud. Incorpórate, te esperamos. junto con toda la gente que se está empezando a incorporar a este grupo. Número 4 es la comunicación no verbal. Este es uno de los puntos que menos me esperaba, dice esta persona. Compartir la mesa durante una semana con desconocidos en total silencio puede resultar incómodo, pero acá no lo era. Y también puede resultar tremendamente revelador, que eso es lo que fue. Quien se sirve más sin pensar en que faltan 6 para que coman de la misma fuente, con qué tranquilidad hacía el gesto de reverencia antes de comenzar a comer, cómo era su mirada cuando había que limpiar el plato de quien estaba al frente. Toda esa información tan rica y que pasaba tan desapercibida en el día a día por culpa de las palabras, acá era clave. Era todo lo que sabías del otro, no sabías nada más. Sí, con una señora que tenía un poco más, nos cuenta una experiencia, más de 50 años, teníamos una conversación muy fuerte sin haber cruzado una palabra. Sabía que era alguien con quien me llevaría bien en la vida normal, y cuando ya pudimos hablar al finalizar el ejercicio, estuvimos 3 horas sin que nos parara la lengua. Porque estaba esa sensación de conocernos hace tiempo y traspasaba durante esos días. Lo mismo con la persona que compartí mi pieza, con quien aún mantengo contacto. Se puede conocer a otra persona sin decir nada, y esto es real. Observen a la gente. No quieran hablar ni quieran preguntar. Primero observen, luego hablen, luego pregunten. ¿Sí? El quinto que aprendió es la compañía de la naturaleza. Sí, obviamente en un monasterio, un retiro, imagínense cómo debe de ser, ¿no? El escenario daba pie para sentirse solo, sin conversaciones, sin redes sociales, sin literatura, era enfrentarse uno a uno con uno mismo. Nos cuenta esta amiga, amigo, que decía que le llamaba la atención que no sentía ese vacío y se preguntaba por qué. Estaba tranquila o tranquilo, pleno, contento. La respuesta la encontró en la naturaleza. En cada tiempo libre se dedicaba a perderse en el maravilloso entorno que rodeaba al monasterio. Un mar apacible en las madrugadas y furioso en las tardes, un bosque verde intenso con el agua saliéndose por los poros de sus cortezas, la brisa que a veces te acariciaba y otras te pegaba tan fuerte que te remecías. Estaba tan vivo el paisaje que realmente funcionaba como compañía. Podías comunicarte con él, sentirlo, algo que en mi día a día prácticamente uno no hace, y más viviendo en ciudades, imagínense, y ciudades como la Ciudad de México, ya con eso ya les digo todo a mucha gente. Las no necesidades, el sexto punto y el último punto. Cuando vi que el horario de la comida era 7:30 a.m. desayuno, 11:30 a.m. almuerzo y 5:30 p.m. comida, me vino fatiga. Me gusta mucho comer y harto así de que de solo leer el programa me dio hambre. Para mi sorpresa, mi estómago jamás reclamó, ni siquiera sentí sed. Así de bien pensado estaba cada menú, que siempre consistía en un tazón de arroz integral, a que por cada taza de arroz se echaban 7 de agua, por eso no sentía sed, más otra serie de alimentos que tenían que tener 3 virtudes, 6 sabores y 10 beneficios. O sea, imagínense lo equilibrado que es la comida en un monasterio budista. Se lo repito, los alimentos tenían que tener 3 virtudes, 6 sabores y 10 beneficios. Me sorprendí comiendo espirales con carne de soya a las 7 de la mañana sin problema. El pan integral con manjar eran los días de festín interno, y terminé encontrando sabrosa la sopa de miso, que está compuesta de miso, tofu y algas, wakame, por si alguien quiere hacerlo. Riquísima esta sopa, yo ya la he probado en restaurantes macrobióticos y créanme lo que es algo especial. No existía la necesidad de querer otra cosa, de querer más. Durante unos días, dice esta persona, que le tocó cocinar y la comida no se probaba porque era sinónimo de ego. Si hiciste la comida concentrado, va a quedar bueno, era el tema que había atrás de los que entraban a cocinar. Doy el ejemplo de la comida porque fue el que más me impactó, pero el despoje estaba en cada situación y no había hambre de más. Sin duda estos ejercicios son mucho más de lo que he podido describir y marcan formas que las palabras no pueden escribir correctamente. Así que con esta experiencia tan, tan impactante en un monasterio budista por 8 días, meditando 3 veces al día, haciendo tareas domésticas, o sea, encargándote unos de la limpieza, otros de la cocina, además haciendo la cocina con el corazón, como se suele decir, sin meter el ego. ¿Qué es meter el ego? Pues probarla, ¿sí? Para ver cómo está quedando. Ese es el ego. Aquí no entraba el ego. Y créamelo que las experiencias que de los que hemos tenido, hemos estado alguna vez en un centro de meditación budista, en algún retiro de 1 o 2 días, algo muy laica al lado de esto, que es en un monasterio en contacto con la naturaleza y por 8 días, es impactante. O sea, la forma de ver la vida, la forma de tocar la realidad es totalmente diferente. Te puedes aislar y no tienes ningún problema. Miren, todo el mundo en Occidente tenemos miedo a los silencios. Tenemos que siempre estar hablando. Esto pasa como con la comida. Tenemos el síndrome del dromedario, el síndrome del rumiante. Tenemos que estar constantemente masticando algo en la boca, si no, no nos sentimos pleno. Igual que constantemente tenemos que estar hablando o no nos sentimos pleno, o tenemos que estar chateando o mandando mensajes constantemente para sentirnos que estamos vivos o que somos aceptados dentro de una sociedad tan compleja como es la nuestra. Y créanmelo, amigas, amigos, no funciona así. El silencio en Occidente es una forma de estar, ahorita lo vamos a ver con el mindfulness, es una forma de estar en el momento presente sin juzgar. O sea, no necesitamos juzgar, no necesitamos saber si el mundo va bien o mal, sino lo único que necesitamos saber es cómo estoy yo, bien o mal. Es todo. Cuando cambiamos ese chip, que lo hacemos a través de la meditación, de entrar en nuestro silencio interno para conectar con nuestra alma, ¿sí? Realmente la solución y la visión que tenemos de la vida cambia totalmente, da un giro 360 grados y nos sentimos totalmente diferentes. ¿Sí? Puedes estar un día entero sin siquiera hablar con nadie ni comunicarte con nadie y tener esa sonrisa de paz. Yo me gusta mucho ver las fotos, las películas, inclusive en las que salen, o documentales, que hay muchos de los monjes en los monasterios budistas, y ver esa cara de paz, esa cara de armonía, donde lo único que hacen son sus labores cotidianas y su meditación, nada más, y están con esa paz, sean jóvenes, sean mujeres, sean niños o sean mayores, no importa. ¿Por qué tienen esa paz? Porque tienen el silencio que hace que se comuniquen con tu alma. Porque tienen el silencio que te lleva y que te propone llevar mucho más allá. Porque tienen realmente esa integración dentro del ser donde puedes alcanzar aquello que tú quieres. ¿Qué es lo que realmente quieres tú de la vida? ¿Qué es lo que realmente quieres alcanzar en tu vida? ¿Qué es lo que realmente quiere llegar a ser tu ser? ¿O por qué necesitas ese silencio para entrar en paz con tu alma? Al final no entendemos el alma. Y voy a decir algo muy fuerte y no quiero que nadie se me ofenda, pero yo así lo entiendo. No entendemos el concepto del alma en el ser humano, en nosotros, porque tampoco entendemos el concepto de Dios. Y fíjense bien lo que voy a decir, algo muy fuerte. Yo creo que el hombre fue creado, y así lo manifiesta en el libro sagrado, a imagen y semejanza de Dios. Somos imagen de Él. Sopló dentro de nosotros y nos implantó la chispa divina dentro de nosotros, que es nuestra alma. Esa chispa divina a veces necesita ese silencio, esa paz, ese aislarse del ruido externo para entrar en esa paz que como seres humanos buscamos y que constantemente encontramos un vacío porque encontramos insatisfacción en lo que hacemos. ¿Qué es lo que hacemos? Nuestras tareas cotidianas. No las hacemos con el gusto que quisiéramos tener, y no las hacemos con el gusto que quisiéramos tener por una razón sencilla y sin complicarnos la vida, porque no tenemos esa conexión con nuestra alma. Luego tampoco tenemos esa conexión con la parte divina. con Dios. Si tú, amiga, amigo, fuiste creado a imagen y semejanza de Dios, lo quiere decir que tú eres una imagen o un hijo de Dios. Y yo te voy a preguntar una cosa, si eres padre, madre, etcétera, o si lo has pensado, o si has pensado alguna vez cómo te gustaría que tu padre fuera. ¿Tú has pensado que Dios realmente quiere mal a sus hijos? ¿Que Dios castiga? ¿Que Dios manda la pobreza? ¿Que Dios te deja sin trabajo? ¿Que Dios te manda la enfermedad? ¿Te has puesto a pensar alguna vez eso? Mira que es profundo lo que te estoy diciendo ahorita. Muy, muy profundo. Y tan profundo es que quiero que lo medites. Que quiero que lo analices. Y que te comuniques con nosotros a través del WhatsApp. Por favor. 55 19 57 21 29. Te repito el número: 55 19 57 21 29. Y el Facebook, en la comunidad que estamos formando de Facebook, donde vamos a tocar todos estos temas naturalmente, es Mente y la Y, Mente Y Salud. Mente Y Salud, no lleva ningún asterisco ni ningún símbolo raro, es Mente y Salud tal como suena y tal como se escribe. Mente y Salud. Ahí te esperamos. Recuerda que hablamos de la mente y hoy estamos hablando, inclusive estamos yendo más allá de la mente, estamos llegando al alma. Pero es que para llegar al alma tienes que poner tu mente en paz. Tienes que entrar en el silencio de tu mente para poder entrar en la comunicación con tu alma. Y cuando entras en comunicación con tu alma, como decía Buda y como decía Cristo y como decían los grandes maestros espirituales, entras en comunicación con la esencia divina que te creó y de la que tú formas parte, porque al final somos hijos e hijas de una única fuente, como tú le quieras llamar. Yo le llamo Dios, tú le puedes llamar de otra forma, porque inclusive el ateo más ateo, fíjate bien, cree en Dios. Y la física cuántica no lo dice, ¿sí? Quizás ya lo maneja como otros nombres o formas: campo cuántico, el universo, inclusive tantos nombres que le dan ahorita con tantos movimientos que hay a nivel planetario, ¿no? Cada quien lo llama con su nombre. Algunos le ponen nombre, le ponen Hashem, le ponen Adonai, le ponen Elohim, le ponen el nombre que quieran. Cada quien es respetuoso su forma de creer, si le quiere poner nombre. Cada quien siente, tiene que sentir a Dios dentro de sí mismo, en la paz de su propia alma, para que esa divinidad conecte con tu alma y se forme esa conexión que se perdió en algún momento de nuestra vida, no sabemos cuándo, y pues la podamos retomar para que nuestra vida sea mejor. Pero ¿desde dónde parte esa mejoría de vida, esa mejoría de tu mente, esa paz interior? ¿Desde dónde parte? Desde la meditación. Y el mindfulness, que fue una práctica que se adaptó hace más de 30 años aquí en Occidente, que nos la trajeron obviamente de Oriente, y nos la trajo alguien que se llama Jon Kabat-Zinn, que es el que le puso el nombre de mindfulness. Y antes de irnos al corte, a la pausa comercial, ¿qué significa mindfulness? Es prestar atención, escuchen, de manera intencional al momento presente, sin juzgar. Repito, prestar atención de manera intencional al momento presente, sin juzgar. Eso es mindfulness. ¿Quieres conocer más? Yo te invito, porque esto te va a ayudar a que tengas más capacidades de discernimiento y compasión, te va a ayudar a recuperar tu equilibrio interno, te va a ayudar a enfrentar los desafíos de tu propia vida. ¿Quieres saber cómo? ¿Quieres conocer más acerca de estas técnicas? Te invito a que nos sigas acompañando en este espacio que es Mente y Salud, un espacio totalmente revolucionario para que tú puedas aprender y tener el conocimiento de tu mente, de tu cuerpo y de tu salud financiera, emocional y demás. Recuerda, comunícate con nosotros a través del WhatsApp 55 19 57 21 29

Estás escuchando Expressive Radio FM, la máxima expresión de la comunicación. Estás escuchando Mente y Salud. Comunícate con nosotros a nuestro WhatsApp 55 19 57 21 29. En este momento, continuamos. Ya estamos aquí de vuelta. Gracias por seguir en este su espacio Mente y Salud. Recuerden, nos pueden escribir al WhatsApp 55 19 57 21 29. Repito, 55 19 57 21 29. O puedes incorporarte al grupo de Facebook que es Mente y Salud, tal cual suena. Mente y Salud. Junto todo. Pues muy bien, estamos hablando del mindfulness y vamos a ver qué es esta cosa que suena tan rara. Sí, porque mucha gente quizás la escuche por primera vez, muchos ya han oído acerca del, pero no tienen ni idea de qué es. Muchos creen que es muchas cosas, pero nada a la vez. Entonces vamos a ver qué es. Mindfulness ha sido traducido al español en diferentes formas, todas compuestas a falta de una palabra que dé con el significado original. Porque además esta palabra viene en su idioma, que es Pali, que es viene de la época de Buda, de hace 2500 años. Sí, entonces imagínense desde cuándo está esta palabra. Traducirla a nuestro idioma actual es complicado. De hecho, la derivación de las traducciones más comunes son atención plena, plena conciencia, presencia mental, presencia plena, conciencia abierta, entre otras. Y generalmente se emplea la traducción más utilizada en este momento, que es atención plena, y en la generalidad de los casos directamente del vocablo inglés mindfulness. Es la traducción más cercana, pero cualquiera sirve. O sea, no es la palabra lo que te ayuda, sino lo que emplea, es un sistema filosófico. Lo vamos a ver. ¿Qué nos ayuda el mindfulness? Básicamente a vivir en el presente. No podríamos vivir sin la capacidad de estar en el presente. Es la que nos permite, o te permite, amiga, amigo, recordar a dónde estás yendo mientras caminas, aun cuando durante el trayecto te hayas perdido en miles de pensamientos. Sin mindfulness sería imposible poder observar y reconocer la propia experiencia y vivir en este mundo. Sin embargo, y aunque creemos tener el control consciente de nuestra atención, lo que normalmente sucede es que estamos constantemente atendiendo a pensamientos acerca del pasado o del futuro, o bien reconociendo solo una pequeña porción de lo que está sucediendo en el presente. Si lo que estoy experimentando me gusta, quiero que continúe. O si lo que estoy experimentando me desagrada, pues quiero que desaparezca. ¿No te pasa eso a ti, amiga, amigo? Mindfulness permite reconocer lo que está sucediendo mientras está sucediendo, aceptando activamente el fluir de la experiencia tal cual se está dando. Así es que aunque experimentemos algo desagradable, que además es algo inevitable, en la medida que estemos vivos, podremos ahorrarnos el sufrimiento añadido de tener que lograr que aquello desagradable desaparezca, y que realmente no desaparece, se queda guardado en el archivo del subconsciente, que en un futuro vamos a hablar acerca de eso y cómo cambiarlo. Quedarse solo con lo que experimentamos sin agregar nada más es lo que la práctica del mindfulness permite. O sea, al final te quedas con esa experiencia que a lo mejor te tocaron el claxon y vas distraído cruzando la calle, pegaste un brinco y te sentiste de fatal, fatal, fatal, fatal, con ganas de decir cuatro barbaridades, inclusive retando al conductor cuando el que iba distraído eras tú. Esa es la verdad de las cosas. Pero en vez de soltarla y de vivir esa experiencia sin agregar nada, sin ponerle ningún adjetivo, simplemente que no estabas en tu momento presente, sino estabas en tu momento ausente, en pasado o en futuro, pero ausente. Y no pasa nada. ¿sí? Eso desaparece. Pero cuando nos enfocamos y le ponemos emoción, entonces ahí se queda grabado, amiga, amigo. Créemelo. Aunque comúnmente se asocia el mindfulness con el budismo, porque eso es lo primero que siempre nos dicen, que esto es budista. No, amigas, amigos. Hay gente que lo enfoca mucho hacia la religiosidad o hacia la espiritualidad, como tú quieras denominarle la palabra espiritual. ¿Sí? Yo para mí, no, el mindfulness no tiene que ver ni con tradiciones religiosas ni exclusivamente con el budismo. Utilizan este mindfulness de manera implícita o explícita, pues es la capacidad básica humana de conectarte con el presente. La asociación con el budismo debe su razón a que fue en el seno de esta tradición y en el seno de las enseñanzas, obviamente de Buda, que se generaron un corpus amplio de prácticas que permiten refinar y profundizar esta capacidad hasta grados altísimos. Decía yo de los monjes budistas, ¿no? La meditación mindfulness o de Einstein es una de ellas y se practica en una gran cantidad de formas, pero el mindfulness como tal no tiene que ver con formas budistas como tal, y ahorita les voy a explicar por qué. Durante los últimos 30 años, bueno, lleva ya un poco más de 30 años, pero alrededor de los 30 años de mindfulness o atención plena, se está integrando a la medicina y a la psicología, que eso es quizás la parte que yo quiero resaltar el día de hoy. Sí, John Kabat-Zinn, que es el referente mundial de mindfulness, que fue el que introdujo esta práctica dentro del modelo médico de Occidente, hace 30 años fundó lo que se llama la Clínica de Reducción de Estrés en el Centro Médico de la Universidad de Massachusetts, y allí introdujo a los pacientes en la práctica del mindfulness para el tratamiento de los problemas físicos, psicológicos, dolor crónico y otros síntomas asociados al estrés. Prestar atención de manera intencional al momento presente sin juzgar, ¿sí?, nos permite aprender a relacionarnos de forma directa con aquello que está ocurriendo en nuestra vida aquí y ahora, en el momento presente. Es una forma de tomar conciencia de nuestra realidad, dándonos la oportunidad de trabajar conscientemente con nuestro estrés, dolor, enfermedad, pérdida o con los desafíos de nuestra vida. En contraposición, una vida en la que no ponemos atención, en la que nos encontramos más preocupados por lo que ocurrió o por lo que aún no ha ocurrido, nos conduce al descuido, el olvido y al aislamiento, reaccionando de manera automática y desadaptativa. La atención plena o el mindfulness te va a ayudar a recuperar tu equilibrio interno, atendiendo de forma integral los aspectos personales como son cuerpo, mente y espíritu. Practicando la atención plena vas a desarrollar una mayor capacidad de discernimiento y de compasión. La práctica de esta atención abre la puerta hacia nuevas posibilidades, nos trae aquí al aquí y ahora, nos invita a vivir una vida de manera plena y en el presente. ¿Por qué es importante? Porque simplemente vamos a estar mejor, ¿sí? Esto vamos a estar mejor. ¿Qué es y qué no es el mindfulness? Yo esto sí quiero recalcárselo para aquellas personas que dicen, no, si es budista, o sea, digo, yo soy cristiano o cristiana y yo no me meto en esta onda. No. El mindfulness, primero, no es dejar la mente en blanco como sería quizás una meditación budista en toda la extensión de la palabra. Y este, créamelo, es uno de los errores más frecuentes y que más generalmente causa conflicto con la gente. Hay muchos instructores por ahí que conducen el mindfulness o bajo las siguientes normas de mindfulness pretenden hacer meditaciones espirituales, y una de ellas es dejar la mente en blanco, y este, créamelo, no es el propósito. En mindfulness no se trata de no pensar en nada, todo lo contrario. Mindfulness no participa de esa esencia mística, y su práctica nos permite estar en tu realidad presente, en hoy, sin huir. Y esto quiero que lo entiendan, porque es básico. Cantidad de empresas, cantidad de centros de trabajo y de instituciones en todo el mundo están enseñando a sus trabajadores a que aprendan mindfulness. ¿Por qué? Porque realmente te abre un nuevo horizonte, inclusive en rendimiento personal dentro de una empresa. Debemos de recordar que el mindfulness es una técnica de meditación que consiste en observar la realidad en el momento presente, sin intenciones de juzgar y con plena apertura y aceptación. Es lograr un profundo estado de conciencia libre de juicios sobre tus sensaciones, sentimientos, emociones, pensamientos. Es prestar atención a lo que acontece en tu interior, en cada momento. Fíjate qué fácil es, fíjate qué padre es. ¿Verdad que se están cayendo mitos? Pensabas que era otra cosa rara, que era que había que poner el Buda, incienso y desconectarnos, poner la mente. No tiene nada que ver con eso. Yo el mindfulness, en mi perspectiva personal, lo considero como una filosofía de vida que incluye, entre otras cosas, obviamente, la práctica de la meditación. Juntamente hay varias técnicas de relajación, y por eso su apogeo comienza a tomar. La meditación es una actividad intelectual, al final, en la que se busca lograr un estado de atención centralizada en un pensamiento o sentimiento, felicidad, tranquilidad, armonía, un objeto, una piedra, la concentración propiamente dicha o algún elemento de percepción, como son los latidos del corazón, la respiración, el calor corporal, etc. Este estado se recrea en el momento presente y pretende liberar la mente de pensamientos nocivos. Sí, debemos de tomar en cuenta que es atención plena al hoy, al presente, no al futuro, no al ayer, no a lo que va a pasar al rato. El presente, el momento. El momento es hoy, como decían los chavos. El momento es hoy. Sí, el mindfulness se confunde mucho por una razón, porque existe una meditación de carácter religioso y tenemos mucho la costumbre de asociar todo con todo. Decimos meditación y creemos que es un retiro espiritual. Hay también otros tipos de meditación orientadas a la mejoría de la salud física, en términos más abstractos y psicológicos, ¿no? Pero es realmente el cariz que le damos, sobre todo el cariz religioso. Asociamos mucho la meditación con cuestiones de Oriente, los famosos gurús que llegaron, ¿no? Como el Maharishi Mahesh Yoga con su meditación trascendental, Srila Prabhupada con su canto, su mantra religioso de Hare Krishna, y tantos otros de Swami Vivekananda, etcétera, etcétera, que nos trajeron prácticas de meditación aquí en Occidente. Y están en muchas formas mal vistas, pero están mal vistas por el cariz que se le ha querido y la connotación religiosa que se le ha querido dar. Sabemos la meditación como tal ayuda a mejorar la vida del individuo, ayuda a mejorar la salud del individuo. En el momento que ponemos una pequeña pausa al acelerón, esto es como si, por ejemplo, vas en una autopista con un carro nuevo, que es tu mente, y va a 220, ¿sí? Y ves un peligro adelante y le bajas la velocidad y vas frenando para que cuando llegues a donde está el peligro lo puedas sortear sin riesgo. Pero tú imagínate que vas en un carro, en ese carro, vamos a poner que es un Ferrari a 220, corriendo a todo lo que da, hay un peligro en medio y no bajas la velocidad, sino al contrario, le subes a 240, ¿qué va a pasar? Que vas a destrozar el Ferrari, seguramente hasta tú te vas a destrozar. El mindfulness te ayuda a desacelerar, a quitar el pie del acelerador, a llevar más calmo y a realmente ver la vida como lo que realmente es en el momento presente. ¿Sí? Recuerda, esto no tiene cariz religioso ni de ningún tipo filosófico, sino el aspecto filosófico que yo le doy a la práctica del mindfulness tiene que ver con el objeto o el objetivo de mejorar tu calidad de vida, mejorar la calidad de vida de las personas. Eso es todo. Por lo tanto, la práctica del mindfulness está desvinculada de creencias religiosas, filosofías de vida concretas, simplemente una práctica que puede convertirse en herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas de manera, además, demostrable. ¿Quieres más informes o quieres conectarte conmigo? Escríbenos al WhatsApp 55 19 57 21 29. Repetimos, 55 19 57 21 29. Y puedes incorporarte al grupo de Facebook Mente y Salud, así tal como suena, Mente y Salud. No lleva ningún apócrifo, es Mente y Salud. Entonces vamos a ver los objetivos, hacia dónde van las ideas básicas del mindfulness, ¿no? Sí, desde las distintas técnicas de meditación que se proponen en diferentes enfoques. Unas trabajan de forma exclusiva en la concentración, mientras otras se centran en la conciencia plena y las otras en la autoaceptación. Y hay otras que se concentran en subir más arriba, ¿sí? La primera puede recibir el nombre de la etiqueta genérica de meditación mantra, mientras la segunda responde a las técnicas generalmente más de mindfulness, ¿sí? ¿Cuándo se debe de practicar? ¿O cuándo practico yo mindfulness? ¿Me lleva todo el día? ¿Me lleva horas? ¿Me lleva minutos? ¿Me lleva segundos? ¿O me lleva muchas más cosas? El mindfulness se debe de practicar durante media hora al día, aunque se recomienda comenzar con sesiones mucho más cortas, créanmelo, de no más de 10 minutos, porque tienes que ir aclimatando tu mente. Mire, recuerden que con lo que van a batallar es con su mente. Esto no se trata de concentrarse, pero tampoco se trata de que tu mente se vuelva loca y se pierda por los cerros, sino que tu mente aterrice. Entonces, si comienzas de repente con media hora, créeme que la mente no la vas a doblegar. Más fácil que la mente te doblegue. Entonces comienza por 10 minutos, comienza con sesiones cortas para ir construyendo poco a poco estados mentales de meditación. Si te sobrepasas al principio, es fácil que termines totalmente frustrado, que es lo que pasa con la mayoría de personas, ¿sí? Al final hay gente que quiere entrar esto de golpe, quiero ya media hora. No, terminan a la semana, dos semanas totalmente frustrados diciendo que esto no sirve para nada. Esto tienen que ir con un profesional, pueden acudir conmigo si ustedes gustan. Pueden ir con un profesional que sepa y que vea qué tiempo requieres y cómo hacer la práctica. Recuerda que en mindfulness la primera parte es relajación. O sea, es aprender a respirar, es aprender a poner en paz tu cuerpo para que tu mente también pueda entrar en esa paz. Y después es entrar en la meditación, ¿sí? Normalmente no podemos entrar a una meditación si estamos agitados, si estamos alterados, si por ejemplo dejas el teléfono prendido, si estás en un sitio con mucho ruido, con alarmas, con la televisión prendida, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, tienes que estar en paz. Puedes estar en un entorno abierto, puedes ir a meditar a un jardín, a un parque público. Créame, lo que no es malo, debes de usar siempre ropa cómoda, quitarse de preferencia los zapatos si puedes, si te es posible, todo lo que te oprima, cinturones, si usas pantalón muy apretado o ropa muy ceñida, ponte ropa muy cómoda para que puedas primero comenzar a relajarse. Mucha gente se sienta directamente en el suelo. Yo necesariamente no la recomiendo mucho. O sea, yo lo que recomiendo es que la columna esté cómoda, esté derecha. Sí, puedes ponerte un cojín en la espalda si crees que tu columna te duele o te molesta al estar enderezada, no pasa absolutamente nada. Olvídate de la postura del loto y todo eso, ponte como estés más cómodo. Si te molesta estar en el piso, estar en un lugar muy cómodo, muy demasiado relax, puedes ocupar una silla, no pasa generalmente nada. Debes de encontrar una postura donde no te genere tensión en ninguna área del cuerpo. ¿Sí? ¿Por qué es esto? Por una razón muy sencilla que lo vas a entender. Si generas tensión en alguna parte del cuerpo, como el coxis, el cuello, la media espalda, las piernas, ¿sabes dónde se va a ir tu mente? Hacia esa zona. O sea, entonces, primero concéntrate en lo que debes de concentrarte, que eres tú, ya después va a ser mucho más fácil. Debes de concentrar la atención en la respiración, ¿sabes? Ese es el primer paso, ¿no? Puedes usar muchos sonidos como estoy bien, siempre aquí, si te gustan los mantras, si no, puedes hacerlo creando una imagen relajante, imaginándote que estás en un lugar tranquilo, un lugar en paz, un lugar que te produzca bienestar, ¿sí? Puede ser un sitio real o imaginario, no importa, o puedes poner un sonido de olas de fondo, sonidos de bosques, que te lleve a ese como tipo de ensueño, ¿sí? Para que poco a poco te vayas acostumbrando a estar en paz, te vayas acostumbrando a entrar en esa paz para después entrar en la meditación. Créemelo, si lo practicas vas a tener mucho éxito. Yo te voy a dar el WhatsApp, nos puedes escribir para cualquier informe o cualquier orientación que requiera. 5519 572129, te lo repito, 5519 572129, te lo deletreo, 5519572129, el WhatsApp de Mente y Salud, o te puedes incorporar al grupo de Facebook, es Mente y Latina Salud, así tal como suena, Mente y Salud, sí, todo derecho. Créemelo, amiga, amigo, que este tema de los silencios que hoy hablamos son importantes para tu alma, son importantes para tu ser, y algo más importante, son importantes para tu vida. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si estuvieras centrado en el aquí y ahora? No pensaras en mañana, no pensaras en el ayer, sino fuera hoy. ¿Te imaginas cómo sería tu vida si a las cosas que te suceden cotidianamente, malas o buenas, estuvieras en un punto de total control? Donde no hubiera la emoción que nos desborda y que nos lleva a un problema como los que generalmente tenemos. ¿Te imaginas qué sería estar sin estrés? Y además, recuérdalo, si ya pensaste esto, esta práctica te va a reportar mejoras en tu memoria, te va a reportar la capacidad de concentrarte, te va a llevar hacia la autoconciencia, la comunicación con tu alma, con tu ser interno, y la inteligencia emocional, que en algún momento hablaremos, que es una de mis fuertes, ¿no? O sea, hablar sobre inteligencia emocional. En algún momento lo tocaremos, igual que tocaremos programación neurolingüística, que también a muchos de ustedes les fascinan estos temas y realmente quieren oír de ellos y quieren platicar de ellos. Así que pues esto es todo por hoy. Yo creo que ya terminamos, yo creo que ya concluimos en este jueves. Próximo jueves de 5 a 6 de la tarde, recuerda que tienes una cita con Mente y Salud. Puedes escribirnos al WhatsApp 5519 572129, o a la página de Face te puedes incorporar. Va a haber grandes sorpresas al espacio de Mente y Salud, Mente y Salud corrido. Ahí te esperamos. Ahí nos daría mucho gusto saludarte y poder tener contacto contigo. Espero que te haya servido este programa, que te haya gustado, que lo hayas disfrutado de verdad como nosotros, y te esperamos en el próximo programa con más sorpresas y con más de esto que es Mente y Salud. Esto fue Mente y Salud con el naturópata Alberto Zarauza. Recuerda que tenemos una cita todos los jueves a las 5 de la tarde. Mente y Salud, con invitados especiales en interesantes charlas acerca de la salud física y mental, dedicados a mejorar la calidad de vida. Mente y Salud, todos los jueves a las 5 de la tarde, solo aquí, en Expressive Radio FM. No lo olvides. Estás escuchando Expressive Radio FM. La máxima expresión de la comunicación. Expressive Radio FM.